las promesas que juramos tú y yo, que ha sido de los besos sedientos de pasión. En qué tiempo de olvido perdimos la ilusión. Sin ella hay que rendirse a la hora del adiós. El tiempo de querernos forma parte del ayer. Qué triste aceptarlo, si duele comprender. Me dolerá el adiós, me dolerá el momento, me dolerá dejarte atrás en el recuerdo. Me dolerá partir con rumbo hacia lo incierto, pero me duele más fingir lo que no siento. Me dolerá el adiós, tiempo de olvido, lo nuestro se perdió. Pudo ser y no ha sido, tal vez así es mejor. Porque seguir fingiendo cuando ya no hay más amor sería arruinar lo poco que aún queda de los ojos. Hacia lo incierto, pero me duele más fingir lo que no siento. Me dolerá el adiós, me dolerá el momento, me dolerá dejarte atrás en el recuerdo. Me dolerá partir con rumbo hacia lo incierto, pero me duele más fingir lo que no siento. Keep.